El porqué de las cosas, en busca del origen y la historia de nuestros dichos y refranes. Porque todo, absolutamente todo, tiene su porqué. Hoy vamos a ver por qué decimos poner el cascabel al gato. Se dice a ver quién le pone el cascabel al gato cuando frente a un problema o cuestión peligrosa o de difícil solución, lo complicado no es precisamente eso, la solución. Es más, la manera de resolverlo suele verse clara y de hecho acabaría con el problema. Lo realmente difícil es su ejecución. Y aunque afrontar esa dificultad beneficiaría a todo el grupo y a cada uno de sus miembros, al final no se hace nada, porque nadie se atreve a vencer su cobardía dando un paso tan peligroso a nivel individual. Podemos rastrear referencias a esta expresión en diversos puntos y momentos de la literatura universal, en la que en todos aparece en forma de fábula con ratones y un gato como protagonistas. Aunque quizás la versión más conocida sea la de la fábula El Congreso de los Ratones, de Félix María de Samaniego, un autor del siglo XVIII. Dice así: desde el gran Zapirón, el blanco y rubio, que después de las aguas del diluvio fue padre universal de todo gato, ha sido mi aura gato quien más sangrientamente persiguió a la infeliz ratona gente. Lo cierto es que obligada de su persecución la desdichada, en Ratópolis tuvo su congreso, propuso el elocuente Roequeso echarle un cascabel y de esa suerte al ruido escaparían de la muerte. El proyecto aprobaron uno a uno. ¿Quién lo ha de ejecutar? Eso ninguno. Yo soy corto de vista, yo muy viejo, yo gotoso, decían. El concejo se acabó como muchos en el mundo. Proponen un proyecto sin segundo. Lo aprueban, hacen otro. ¡Qué portento! Pero la ejecución, ahí está el cuento. Sin embargo, la historia de los ratones cobardes viene de lejos. La primera referencia aparece en el siglo XIII, en unas fábulas de un clérigo de Kent, llamado Odo de Cheriton. Poco tiempo después, a finales del siglo XIV y principios del XV, la vemos de nuevo, esta vez en España, en lo que parece una adaptación de aquellas fábulas, El libro de los gatos, con fines más pedagógicos y en la que volvemos a encontrar esta historia. También Lope de Vega la versifica con sus ratones desesperados en La esclava de su galán. Y así ha llegado hasta el siglo XXI, para seguir expresando ese temor egoísta personal ante situaciones difíciles, aunque claras, que no terminan de resolverse porque nadie tiene el valor de dar el primer paso, arriesgarse, salvarse a sí mismo y también al grupo entero.